¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, que nos cuentes un poco mejor esto que está pasando. Bueno, mira, esto en realidad es un tema que este año se ha agudizado en la industria farmacéutica, y especialmente el reclamo es por los despidos ya en el país. En transcurso del año son más o menos alrededor de 140 despidos. También consideremos que en este caso nosotros somos muy pocos en todo el país, somos 4.500 aproximadamente, así que este número es importante para nosotros también, ¿no? Pero esto se agudiza más porque el laboratorio de Lea no solamente despidió, bueno, ya despidió a 120 compañeros, terminó despidiendo 90, pero de esos 90, 26 tienen fueros gremiales. Es decir, que una vez más la industria y los empresarios no respetan las normativas y las leyes que hay vigentes. ¿Vos te imaginás que con esto prácticamente se avasalla todo tipo de trabajo, de gremialismo, y da un nivel de inseguridad muy alto? Porque ellos saben perfectamente que está totalmente prohibido, pero además sin ningún tipo de argumento, ni razón, nada. Es decir un... porque sí. Así que, bueno, ayer fuimos a Derecho y Garantías a presentar esta denuncia que se está pasando, ya que se han hecho todos los trámites judiciales, esto ya empezó hace 2 meses, se han hecho los recursos de amparo, pero bueno, esto es lento, la justicia para los trabajadores es lenta, lamentablemente. Y bueno, lamentablemente la justicia está mucho tiempo, pero hay que pensar que un trabajador 60, 90 días sin cobrar un salario... es complicado, y con esto la industria o el laboratorio este termina presionando sobre ellos. Es más, los 60 y pico colegas que se fueron, todos se fueron con retiros voluntarios, de tal manera que aparece que no hay despido en la Argentina ni en ningún lugar. Esta es un poco la situación que estamos atravesando, más allá que hace 3 años que las cámaras no quieren firmar ningún tipo de acuerdo con nosotros, con la federación. Así que bueno, todo se va agudizando. En una industria donde ganan fortunas, el gobierno en los últimos 4 años ha dejado que aumenten los precios en forma de medidas. Y bueno, es un caos realmente. Alfredo, te pido primero si pudieras bajar la radio, que está como rebotando tu voz, eso por un lado. Y después, bueno, preguntarte específicamente qué es lo que está pasando con, digamos, con estos laboratorios y justamente, bueno, reafirmar esto, ¿no? Han hecho negocios durante los últimos años impresionantes y siguen yendo contra trabajadores, ¿no? Estrictamente es en los laboratorios donde está pasando esto. Y esto está pasando en laboratorios nacionales y multinacionales. En este caso, el laboratorio Lea, un laboratorio nacional, el dueño es Sigman, es un archimillonario del país, con premios, salió en la revista Forum la vez pasada como uno de los empresarios más exitosos. Es la empresa que más facturó el año pasado en la Argentina. Y después también hay multinacionales, laboratorio Novartis cerró toda una línea. Fue despedido prácticamente a 50 personas, y laboratorio Sanofi también cerró una línea más. Cuando hablo de líneas, porque se trabaja en algunos productos de forma determinada, ya sea línea cardiológica, diabetológica, que de alguna manera al cerrarla despiden a todo el grupo que trabaja en serie. Estamos hablando siempre a nivel de país, a Mendoza siempre le tocan. Y bueno, ellos, a pesar de tener ganancias muy importantes, no es que están atravesando una crisis económica. Es más, Laboratorio Lea, para llegar a hacer esto, se había presentado en una crisis económica, no se lo admitieron, pero a pesar de todo siguió con su avance. ¿Y por qué tienen esta crisis económica, o crees que es una mentira, digamos? No, ellos lo pueden repetir, el laboratorio no está en crisis. A ver, venden fortuna, vos pensás lo que es... En el mundo, la industria de medicamentos es la segunda después de la industria de armamento. Y acá es una de las industrias que más factura en Argentina, con precios que son